Yo soy Claudio Pereira, el director de Cómo Vivir al Suelo. Esta obra está los viernes a las 21 horas en el Teatro Buenavía, Córdoba 4773. Reestrenamos el 1 de marzo, por lo menos estamos marzo y abril, depende del público. Fue un proceso creativo de 2 años. Cuando nos reunimos simplemente queríamos ver qué nos pasaba trabajando juntos. No había un tema, algo que nos uniera, sino simplemente el deseo, que obviamente es muy importante. Y en ese tiempo, a los 6 meses, apareció, por ejemplo, el procedimiento, que es como el vinculante de la obra. Y obviamente no quiero adelantar porque el público lo vea y lo descubra en el momento. Y ese fue el que nos llevó. Obviamente es un peligro el procedimiento que sostiene la obra, porque se pone al público en un lugar de un saber que puede producirle como curiosidad o aburrimiento. Y eso siempre es un filo complejo para el que está mirando, saber si tiene mucho dato con lo que está pasando en escena, si tiene poco dato, si se le escamotea la información, si no. Obviamente buscamos una sala muy cercana, muy asfixiante, porque hay una vez que jugamos con la tensión. Entonces siempre está el límite de que el público que se sienta incómodo, se quiera ir, esté fastidioso, algunos hacen largo, otro corto. Fue un proceso muy interesante, llamémosle. O sea, en un momento eso decidimos a los 6 meses encontrar el procedimiento, al año dijimos es por acá, dijimos nos jugamos con todos los pros y los contras de lo que puede pasar escénicamente en el momento. Y obviamente la creación fue entre todos, Laura Echaniz, Priscila González y Javier Omezzoli. O sea, entre los cuatro creamos la obra, digo, y eso, llamémosle. Siempre nos sorprendemos con respecto a lo que le pasa al público, la devolución, que a uno se enoja, a otro le gusta, otro se quiere ir corriendo, y eso es muy atractivo porque lo coloca en un lugar al espectador de ¿qué está pasando? Y eso es muy interesante. Un estado de pregunta que sería como el estado más interesante de la vida.